sing away the seas. The seventh seal now opens. It's raining your ears. Are you paranoid? Welcome the answer, right? It's got your name tattooed on it. This stone's called a pulse. It rings upon your lips. I am a brother of doom. Why, Dead Again es el séptimo y último álbum de estudio de la banda estadounidense de gothic metal Type O Negative, lanzado antes de la muerte del líder Peter Steele en 2010 y la posterior disolución de la banda. Fue lanzado el 13 de marzo de 2007 a través del sello discográfico Steamhammer. Dead Again de Type O Negative nació de un periodo de tribulación, ansiedad, miseria e incertidumbre. Ahora que lo pienso, cada álbum de Type O Negative nació de tales circunstancias, pero la gestación de su canto del cisne en este disco Dead Again fue más caótica que la mayoría. Cuando se le preguntó por qué había un intervalo de 4 años entre el álbum anterior de la banda, Life is Killing Me de 2003 y este, Peter Steele resumió claramente los desafíos y cito: Josh, nuestro teclista, perdió a su padre, yo perdí a mi madre, luego hubo rehabilitación, cárcel, hospitales, el divorcio. Hay que solucionar estas cosas primero, le dijo a la revista Decibel en ese momento. Opening track, The Prophet of Doom. Here's Johnny. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Lipstick, chemtrails, red flags, pink.

Meliora, que significa en latín la acción de perseguir algo mejor, es el tercer álbum de estudio de la banda sueca Ghost. El disco fue publicado un 21 de agosto de 2015 y de ese disco escuchaste Absolution. Hello everyone, I am Christina of Lacuna Coil and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. The scar and the hurt, the dream and the... What's up? This is Jackie Duza of Nuclear Blast Records, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Cycle 7 years gone. Duel solo existe desde hace unos años y hasta ahora solo han lanzado 3 discos, pero el quinteto se ha posicionado firmemente entre los mejores rockeros holandeses de la actualidad. Liderados por el vocalista y guitarrista Raven van Dorst, se destacan principalmente por su equilibrio entre ganchos conmovedores y estructuras heroicas, al mismo tiempo que incorporan matices sutiles pero impactantemente vibrantes y movimientos dinámicos de buen gusto. Su último álbum, The Shape of Fluidity, es fácilmente su mejor demostración de esos atributos ganadores. La colección que hace honor a su título musical y conceptualmente es un himno y un viaje atmosférico que encuentra a Duel en la cima de sus poderes. Venus in Flames fue el tema que escuchaste de los neerlandeses Duel. El trío alemán Chapel of Disease es una banda que, en efecto, toma elementos del pasado y elementos del presente para crear algo completamente fascinante. Hace 6 años, la banda lanzó el título de un álbum llamado And As We Have Seen the Storm, We Have Embraced the Eye. Un álbum que recibió considerablemente atención dentro de la escena underground del metal extremo con sus opciones de composición dispares pero cohesivas. Con su cuarto LP, Echoes of Light, la banda busca nuevamente renunciar por completo a cualquier percepción de límites estilísticos. La fusión de géneros entre estilos retro y modernos ha ocurrido antes. Sin más, cerramos con Chapel of Disease y el tema Echoes of Light. Light.